Diario del Futuro. Un programa con buena gente. Faltan 5 minutos para la 1 de la mañana. Le mandamos un saludo a Maximiliano Bellora, vecino del oeste, que nos está escuchando y nos escribe ahí por Twitter. También nos escribe por Twitter aquí un amigo de Alejandro Wall, imagino, Gonzalo Gavagnin, puede ser, que dice que nos está escuchando desde la radio. Sería y pone, arroba Alejandro Gavagnin. No, arroba Gonzalo Gavagnin. Y nos Gavagnini. Pone... Gavagnini. No lo conozco a Gonzalo, pero le mandamos un enorme abrazo. Le mandamos un saludo y nos pone la foto, la prueba evidente de que está escuchando Alejandro desde Gavagnini. Su auto. Gavagnini. Tiene ganas de hablar, Sala. Gavagnini. Es un gran apellido para Gavagnini. Tiene ganas de acercarse al micrófono Alejandro porque viene Gavagnini. Su momento. Viene el momento favorito de Nicolás Lantos, bueno, el mío no. Bueno, este no es mi momento. Efectivamente. Pero es el momento en el que nos informamos de todo este universo de realidad y de fuentes y de rosca periodística que usted trae cada lunes a la medianoche. Así es, Feria, Florencia, Beatriz, Eva Perón, Alcaraz. Porque hay que decir las cosas como son. Noticias que C5N, que Infobae, que Crónica. Que Croniquita, que Villiquen no cubren y no publican en sus páginas. Esto es la verdad en bolas, la realidad desnuda, la carismática desnudez de las noticias, donde te hacemos un repaso de las cosas, como te digo, que los medios caretas no cubren. Ustedes saben, por ejemplo, que hay un escándalo en Rusia. ¿Por qué? Porque se generó a partir de que Emilio Dizzi, nuestro popular comediante y facho forever, lució una sexy bikini en los mares de Rusia y dejó ver un llamativo celulitis en su trasero. ¿Tiene celulitis? Tiene una celulitis. Pensé que cualquier cosa menos que tenían celulitis. Se quedaron ciegas. Quedaron ciegas tres señoras a ver la celulitis de Emilio Dizzi. Ustedes saben que en Rusia la celulitis es un crimen de lesa humanidad. Está penado por la pena capital. Le pegan con diarios la capital de Mar del Plata. En Rusia. ¿Pero llega a Rusia la capital? Son sí, pocas llega... las que podríamos ir a Rusia. En Rusia tienen una fascinación por Mar del Plata, por el intendente Ángel Roy, que no es el intendente hace 30 años, pero no importa. La empresa Sony, ¿la tienen la empresa Sony? La tengo, sí, que más hace o menos. Walkman, MP3, MP4, todo tipo de cosas tecnológicas. Lavarropas. Auriculares. Todo lo que vos tenés en tu bombacha para Florencia, etcétera. Lanzó un reloj que además de dar la hora... ¿Qué hace? Da la lora. ¿Eh? Te da la lora. Vos le pedís la hora, te la da. Le pedís la lora y te la da. Mirá vos. Es una cuestión revolucionaria que mezcla... Lora. No, la lora misma. Ah. ¿Qué querés que diga? ¿La concha de la lora? Florencia, no es así todo como vos querés que sea. No, ¿por qué te pasa llamar la verdad en bolas y yo no sé por qué no llama la verdad en concha? Voy a empezar a ¿por militar. ¿Por qué siempre que la palabra innecesaria? Salió un canal, hablando de palabras innecesarias, un canal porno, pero para animales... Y no estoy hablando del Animal Planet, un canal donde los animales aparecen vestidos, que es lo que excita al animal. ¿Cómo que excita al animal? ¿Estar claro, vestido al revés? Claro, al ser humano lo excita la desnudez. Por ejemplo, se pone Alejandro Wall y empezamos todos a masturbarnos a lo loco. Te pones en bola vos y bueno, sería un escándalo de semen todo el estudio. Pero estoy imagínate... desnudo ahora, ¿no se dio cuenta? ¿No? Bueno, con razón me estaba generando una incomodidad. Hay química entre los dos, canta los amigos de... Banda de turistas, exactamente. Bueno, pero no, este canal, los animales se ponen saco corbata, se ponen frac, se ponen bombín como Sabina y se excitan y bueno, y hacen todo tipo de tropelías sexuales para que los osos polares en los zoológicos den a luz muchísimo más. ¿Cómo se llama el canal? No tiene nombre. Ah, bien. No se me ocurrió. Revivió el Gordo Porcel. ¡No! El Gordo Porcel, que bueno, famoso por las gatitas y los ratones de sí mismo, por la tota y la porota, le pegó a cuatro modelos, maltrató a dos ancianas y volvió a la tumba feliz. Ah, hizo un pacto espurio con el demonio para revivir, con el demonio de la violencia de género para sí, volver a la vida. Sí, porque cada tanto hay tipos que necesitan pegarle a una mujer, se sacan la calentura y vuelven abajo de la tierra. Lo condenamos desde acá, por supuesto. Podrían quedarse ahí abajo de la tierra. Bueno, pero esto no son cosas que uno desea, son cosas que suceden y las tenemos que comunicar. Mira, en mi escuela de periodismo, con Cherques Vialo, me dijeron, la noticia es, así empieza punto. El curso. Y cuando te vas, la noticia fue. ¿Es dos puntos o es punto? No, la noticia es punto. No es lo que uno se... Es lo que es. Okay. ¿Ok? Y encuentran una isla en el mar Báltico, que está entre Santa Teresita y Ramos Mejía, con forma de china zorrilla. ¡Qué fea! Que paradójicamente se llama Normaleando, se llama la isla. No tiene un carajo que ver, pero bueno. Las noticias son así. Son... ¡Un árbol! ¿Qué tiene? Espera, tiene como un rodete. Sí, es una isla con rodete. Como Ciudad Evita. Ponele. Claro, claro. Ay, exactamente, y habla en uruguayo. Un árbol en la ciudad de Saint-Tropez, Francia. Acá nomás. Acá, internacionales es esto, imagino. Da frutas. Sí. Que es lo normal. Claro. Un árbol que da a un metro al lado, da brutas. La da a Lisa Carrió, la da a la mujer que, la ex mujer de, del que le pegó una trompada, ¿cómo se llama? De Barrio Nuevo. Sí. Da a esas mujeres. Y caen del árbol. Graciela Camaño. Exactamente. Lo veo, también hay una cosa de género. ¿Por qué no da brutos? Sí, es verdad. Ese, para que ahora viene. Y el de al lado da ensaladas de frutas. Sí. Mira, árboles curiosos de la naturaleza. En Uruguay, que es el país en este momento más citado por... El mejor país. Bueno, Uruguay es el mejor país, Uruguay. Como dicen los amigos de Tiranos Temblad. Uruguay legalizó el fist fucking. Uh-huh. Ustedes saben que es la costumbre que muchos tenemos de meter el puño en los anos de los amigos, los vecinos, el pariente, el papá y la mamá. Desconozco esa vale, que, costumbre. Bueno. Maradona, Cherky Vialo, Gerardo Sofovich y Eric Clapton festejaron con los puños en alto esta mañana haciendo el carnaval de Río de Janeiro. Maradona, hablando del 10, se compró un tigre pero con raya de cocaína. Nació un bebé de 70 kilos. ¿Dónde? Eso sí, se trata de un bebé de ballena, así que no es ninguna noticia, porque la no es normal. Claro. Pero bueno, la nació. La noticia no es. La noticia es lo que sucede. ¿Moria Kazán se indispuso? ¿Es una noticia? ¿Es una noticia? Sí, no. Para no. Mí sí. ¿Por qué? Porque se indispuso Moria Kazán. ¿Moria Kazán se indispuso? La mujer. Se indispuso no rompe con ninguna perdón, regularidad. ¿Se indispuso de tu vieja esa noticia? No. No, porque tu vieja no la conoce nadie, la conoce vos con suerte. Moria Kazán es un ícono de la travestis, entonces es noticia. Motorola. ¿La conocen a Motorola? Sí, a una, Tony Motorola. Una marca. Motorola, una marca sí. Que edita vinilo, saca Suburbia, etc. Lanzó su nueva plataforma llamada Nachota, que detecta fanáticos de Ignacio Copani a menos de 200 metros. Hasta ahora son fracasos porque no apareció ninguno. Pero bueno, la tecnología es así, prueba y error. ¡El Vaticano! ¿Lo tienen al Vaticano? Sí, está esta entidad, Pope Francis. Exactamente. ¿Quiere que la pedofilia... ¿La tienen a la pedofilia? Yo no, por bien. Suerte. Sea considerada deporte olímpico. No, sí, no. Presentaron un pedido a la ONU para que la pedofilia sea considerada deporte olímpico con disciplinas como salto al rubiecito, lanzamiento de PBT y levantamiento de colita de nene en bikini. Se comprobó que la sandía... Nadie hizo, repudió eso, sí. Por favor. Esto es una vergüenza. Y aparte, no, Francisco no... dejar que pase así. Francisco no nada. Luchaba, no peleaba contra la pedofilia, no era así. Lo estas pasa cosas que cuando está Nicolantos no pasa. Para algunos, me gusta la palabra grey, no sé qué carajo quiere decir, pero la grey de la Iglesia Católica... Claro, la grey, la comunidad, ¿sí? La comunidad. Grey es gris en inglés, ¿no? O verde, no sé. Bueno, la gris de la... Algunos lo consideran que... La pedofilia es necesaria para que el cura se relaje y no cometa excesos de otro tipo. Entonces, bueno, también sacrificas a algunos niños, pero bueno, el cura se relaja y hace su bien. Se comprobó que la sandía, como te decía, es una fruta y no un santo. Esto es una boludez, pero es una noticia menor, si querés, pero lo es. Se descubrió que Michael Jackson es humano. En Tokio nació un bebé con dos huevos gigantes. Uno con la cara de Adi Brieva y otro con la cara de Miguel del Cel. Están por implantarle un huevo con la cara de Chivo el Pato y salen de gira con Midachi por toda la provincia del conurbano. Roberto Gómez Bolaños, ¿lo tienen Roberto Gómez Bolaños? Sí, descubrió que el semen de dinosaurio cura el cáncer. No. Lamentablemente los dinosaurios ya no existen. ¿Pero cómo lo descubrió? Por accidente, quería meter a Coca-Cola. Viste que los grandes descubrimientos de la humanidad surgen de accidente. Como si nada, sí. La picana, por no ejemplo. Se buscan. Hitler quería hacer el arroz con leche y descubrió la picana. Henry Ford quería hacer la virome y descubrió el consolador. Vos, Farías Florencia Alcalá, querías hacer... Quiero hacer periodismo. Entrevistar a Macoco Guajada y te salió... Y descubriste el corpiño de frente por delante. Así que noticias de todo tipo. Y para cerrar, tenemos una información de último momento. Se va a estar presentando León Gieco. ¿Dónde? En 10 minutos. ¿Acá? Acá. ¡No! Sí. ¿Lo entrevistamos? Así que, ¿va a aparecer sí. por ahí? León Gieco viene ya en este momento, está bajando el subte, que abre solo para él, porque hasta ahora no hay subte. Me sorprendió igual que no separara por secciones las noticias. Bueno, hoy a veces sí, se separa. Mira, a mí está en la innovando. Academia de Cherky Vialo lo dijeron. A veces se separa, a veces no. Bien. En la clase número 3. Son 60 clases. Era una frase por clase. Muchas gracias, Gustavo. ¿Sabes que la Grey es el rebaño? Dice la Real Academia. Hoy española. Con Wikipedia, sí. Cualquier es periodista. Todo aprendemos. Eso también me dijo Cherky Vialo. Me queda de toda su intervención. Panseri en esta no columna, tenía. Panseri no tenía Wikileaks. Aprendí el tema este de la Grey. Así que muchísimas gracias. Muy lindo por tu eso. Corpiño, Florencia. Lástima que vos no hay nada que ponerle. Abajo no tengo nada. Pero un implante. Preguntale a Florencia Lavi, te pasa un teléfono, y te llamás al doctor Pizanú y por 20 pesos cada una. Voy a ver, voy a probar. A ver si me la pagan los jubilados. ¡Epa!